Bien, ya empezamos a grabar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, el viernes pasado, como ya sabéis, no dimos clase porque está en Madrid en un acto de homenaje a José María Petit Sullà, y al día siguiente impartí una clase sobre la filosofía de Canals. Y aunque sirva para concluir este curso y anticipar el curso que viene, que ya puedo indicar que se titulará Introducción a la filosofía de Canals Vidal, para seguir pensando y profundizando en los mismos contenidos, que hasta ahora esto no implica ningún cambio radical, os compartiré el tema que planteé, y sobre todo teniendo en cuenta, a partir de aquellos textos de Kant que le empezamos a leer y comentar la última clase, que precisamente allí en Madrid se me quedaron a medias, porque como la gente, los asistentes se iban preguntando y bueno, vas respondiendo y claro, se te va retrasando el programa que tienes planteado. Bien, el enfoque, ya sabéis que en vertical podríamos decir, mira, estamos en la temática general, introducción a la metafísica, aquellos principios de metafísica, la cuestión del ser inteligible personal, y finalmente ascender al tema del verbo de Dios, verbo encarnado, Cristo, y reino histórico, mundo histórico, todo el tema, esta síntesis, ¿no?, de lo teórico y práctico, lo metafísico y lo histórico, tan característico de Canals y también de José María Petit. Uno de los grandes logros del acto de homenaje fue que no solo se trató de los temas en que se especializó Petit como catedrático de filosofía de la naturaleza, sino también todos los temas de cristiandad, los temas del reinado sagrado corazón, igual que en Canals, lo cual remarca una coincidencia, no por azar, sino no por afición personal, sino por veracidad, verdad del contenido mismo. Bien, pues teniendo en cuenta esto, yo planteo esta alternativa, que es a la que nos dirigimos a pensar, entre lo que podríamos titular verbum cordis, y cuando doy este título pienso mucho en todos ustedes, verbum cordis, y concepto del espíritu. Yo lo que planteo siempre es, ya os lo he dicho más de una ocasión, es plantear este diálogo explícito, esta comparación explícita entre la tradición metafísica de Santo Tomás, San Agustín, Santo Tomás, con Aristóteles, es decir, la síntesis de Santo Tomás sobre el agustinismo con el San Agustín original y auténtico, con el aristotelismo, comparado con la filosofía idealista alemana, a partir de Kant, ya sabéis. Idealismo alemán, Kant, Fichte, algo de Schelling y sobre todo Hegel. Bien, por eso el título, verbum cordis, en una columna, en una parte de la pizarra, y concepto del espíritu. Recapitulando, verbum cordis es un término, ya sabéis, palabra del corazón. En lo humano implica una paradoja tremenda, la hemos comentado alguna vez con alguno de ustedes, Fernando. Es decir, el verbo, la palabra mental en la que se afirma el ente, afirmamos el ente en la palabra mental según las esencias, la objetividad del ente, es también palabra del corazón, con lo cual ya San Agustín indica que esa misma palabra expresa todo lo afectivo, emocional, volitivo, todo el dominio del amor, y bien, permitiendo tanto una palabra mental para lo teórico, el conocimiento de la realidad, como una palabra de lo volitivo, lo práctico, lo personal, lo íntimo personal, abriéndose, por lo tanto, a lo social e histórico. Bien, por tanto, verbum cordis, en el terreno de lo humano, ya implica como esta aparente oposición entre lo teórico, metafísico, y lo práctico, histórico. Esta doble vertiente, ya lo sabemos, ha ocupado a todos, ya no solo a Canal, sino ha ocupado a todos los pensadores de la llamada Escuela Tomista de Barcelona, pero en tanto que miembros de Escola Cordis Jesu, en la vertiente que se ocupa más de los temas, de la vertiente del cristianismo como religión y sobre todo según la fe en Cristo Rey de la sociedad y de la historia. Bien, en lo divino implica precisamente esto, esta dualidad. Es decir, Verbum Cordis a mí me permite, si coincido con otros pensadores, pues genial, y si no, a mí me sirve para indicar lo siguiente. El Verbum Cordis en lo divino, fijaos, verbo de corazón, corazón significa siempre la intimidad personal. Entonces, un verbo de corazón es un verbo que se hace persona, es un verbo encarnado, ya es verbo persona, subsistente, personal en Dios, la Trinidad. Además, se hace hombre, verbo encarnado, en Cristo, y Cristo nos redime y es cabeza de toda de su iglesia y de toda la humanidad en un vínculo de amor, del que participamos por la gracia del Espíritu Santo, pero es lo que llamamos Sagrado Corazón de Jesús. Por lo tanto, Verbum Cordis en lo divino significa todo esto: verbo encarnado en Cristo, Rey, cabeza de todo su cuerpo místico, la humanidad entera, por su Sagrado Corazón, por su amor misericordioso. Ahora bien, os decía en alguna clase anterior, este Verbum Cordis puede sintetizar, enlazar lo teórico con lo práctico, social, porque emana, procede de un ser intelectual, una inteligencia subsistente personal, según la subsistencia personal. Esto es fundamental, porque ya veremos lo que sucede en el idealismo. Fijaos, según aquella palabra con que pienso, actúo, en tanto que soy yo el que piensa y actúa. En el fondo, en Santo Tomás, pero a través de canals, no me cansé nunca de decirlo, entendemos lo siguiente: el verbo procede, es manifestativo de la luz del entendimiento agente. Veritatis, esplendor de la verdad, manifestación de la verdad, del entendimiento agente. Y sucede que el entendimiento agente pertenece al alma individual por la inteligibilidad actual concreta, que es la existencial y habitual que encontramos en el conocimiento del alma. Por esto, porque procede de una luz intelectual el entendimiento agente, pero arraigada según la autoconciencia existencial, que ya dice Canals, por eso tiene esta doble dimensión: teorética, metafísica, afirmativa del ser, igual en todos, en tanto que luz del entendimiento agente es la misma en el señor Peter, en el señor Joan, en José Manuel, en Elena, en Fernando, en mí, en cada hombre, y por eso coincidimos en la misma lógica, en las mismas proposiciones, no sé si me explico. Y además porque el entendimiento agente es semejanza participada de Dios. Al final, el vínculo, el fundamento último de lo que podríamos llamar objetividad del conocimiento de la realidad está en Dios mismo. Dios creador de esa realidad y Dios de quien procede la luz intelectual con la que conocemos esa realidad. Es decir, aquello del el triángulo, Dios vértice de todo. Bien, pues como esa luz intelectual ahí del entendimiento agente, allí igual en todos, pero está arraigada según la inteligibilidad existencial, la autoconciencia individual, según la autoconciencia existencial de cada cual, allí, decíamos siempre, el entendimiento agente ilumina también todo lo existencial. ¿Me entienden? Es decir, por eso Santo Tomás puede decir algo así, cito de memoria, que la ley natural es según las inclinaciones naturales, porque presupone que esa ley, formulada según la facultad intelectual, el entender, expresa lo inteligible de nuestros deseos, de nuestros apetitos, de nuestras inclinaciones naturales. Si la facultad intelectual, el entendimiento agente, o llámese como quiera, estuviese separada, fuese contraria a la conciencia empírica, lo psicológico, lo personal, no podríamos decir, caray, la leí según inclinaciones naturales. Por eso he dicho alguna vez que incluso según la luz del entendimiento agente se ilumina el feto de una señora embarazada. Decía aquello. Y por eso las señoras embarazadas pueden afirmar un juicio ontológico sobre el bebé que esperan en sus entrañas. ¿Se dan cuenta? Si no, ¿qué? En fin, solo lo siento. Lo siento, pero está. Bien, continuemos. Esto por una parte. Pero si ahora vamos al terreno del idealismo alemán, yo lo que planteo es que el equivalente del verbum cordis con todo lo que he dicho está en el término concepto del espíritu, según Hegel. Ya me voy directamente a Hegel. ¿Por qué? Pues simplemente porque ya en vida, en su época, Hegel es el que tal vez alcanza la síntesis más clara y que se divulgó más en su época. Los estudiosos del idealismo alemán han redescubierto muy posteriormente, ya en el siglo XX, la evolución, la última etapa de Fichte. Schelling es un galimatías, hay 5 o 6 etapas de Schelling. Pero Hegel es el que, siendo el último, aparentemente el último, es el que da una síntesis aparentemente más definitiva, más clara y distinta. El concepto del espíritu es un término, concepto del espíritu, no solo, fijaos, pongamos en examen, concepto del espíritu y alguien que se dedicara, el profesor pregunta la definición de espíritu en Hegel. No solo es esto, es concepto, ¿qué es el espíritu? Concepto del espíritu no es solo concepto sobre el espíritu en Hegel, sino el concepto como esencia del espíritu en Hegel. Claro, en Hegel, ya sabéis, lo teorético va por su tratado La ciencia de la lógica, que es un tratado de dialéctica especulativa. En cambio, todo lo social e histórico, lo práctico social histórico, se trata sobre todo, se anticipa sobre todo en los temas de la fenomenología del espíritu, que se publica antes, la fenomenología del espíritu. Pero toda la fenomenología del espíritu presupone ya toda la lógica, la ciencia de la lógica. ¿Qué sucede en Hegel? Ya expliqué en aquella clase anterior que concepto, esto no lo expliqué muy bien en Madrid, porque había tantas cosas por decir y por explicar, según preguntas. Concepto en Hegel, ya lo sabéis, no es solo, ya no es la representación mental en que afirmaríamos las esencias de las cosas. Es decir, la representación del entendimiento en que se afirman las cosas. Para Hegel, el concepto absoluto es la unidad racional de toda la realidad. Es aquello racional de toda la realidad y como que se conoce con la facultad superior no del entendimiento sino de la razón. O sea, Hegel distingue entendimiento de razón. El entendimiento, facultad afirmativa de lo particular según el principio de no contradicción, etcétera, etcétera. La razón como facultad superior tiene por objeto el concepto absoluto que abarca toda la realidad, sería concretamente el equivalente al ente, el ente común, el ente sobre toda la realidad, y ya sabéis con la particularidad de que el concepto para Hegel es dialéctico en las 3 fases, dice universal, particular, singular, pero en definitiva lo en sí, para sí y en sí para sí. Bien, esta lógica dialéctica especulativa del verbo dice Hegel, recordémoslo, en aquel pasaje de la introducción a la ciencia de la lógica, que es representación, es según la ciencia de la lógica, que por una parte es el sistema de la razón pura, el sistema de la crítica que seguiría a Kant. Para Hegel es una ciencia de la lógica, lo cual los kantianos lo discutirían. Y por otra parte, Hegel ha otra identificación, dice, es la representación de Dios mismo, es decir, el verbo divino. El concepto absoluto es el todo racional de la realidad, y es, viene a ser el equivalente del verbo divino. Pero dice Hegel, presupone ya la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu es aquel proceso de la conciencia, la conciencia natural, el individuo, que a través de su autoconocimiento va manifestando el espíritu, y el espíritu tampoco es en Hegel ni el alma ni la facultad superior del alma individual, sino que es siempre el espíritu social, espíritu universal social, la unidad de las autoconciencias. ¿Y cómo se une esta lógica con la fenomenología del espíritu? Porque es el concepto absoluto que va desplegándose implícitamente a través de el autoconocimiento de las conciencias ordinarias, es decir, las conciencias naturales. Es decir, es como si el espíritu universal y lo que sea el espíritu se alcanza porque el verbo divino ya se encarna en todas las conciencias, y su fin último es realizar el espíritu. El espíritu, ¿qué es el espíritu para Hegel? Es el todo social, el espíritu universal, y dice Hegel, es espíritu absoluto cuando se alcanza el perdón y reconciliación universal. Es decir, como si lo que para nosotros sería la conversión de la humanidad en el amor misericordioso de Cristo, Hegel lo pone en el perdón y reconciliación de todos, de libres e iguales entre sí. Que es el amor misericordioso de Cristo a través del don del Espíritu Santo, acaba siendo el espíritu absoluto de la reconciliación universal en el fin de la historia, evidentemente. Coincide ahí. Bien, ahora otras diferencias también muy importantes. Mientras que en el Santo Tomás y la teología católica bien formulada, lo humano es la semejanza de Dios y subsistente personal, en el hegelianismo es el proceso de la misma humanidad, es autorrealización de Dios, se realizan mutuamente. Dios se realiza a sí mismo a través del progreso de la humanidad, y la humanidad se realiza a sí mismo haciendo real a Dios. O sea, es como si tuvieseis, en el mundo hegeliano, es como si la humanidad y Dios estuviesen en germen y se realizan mutuamente a través de un progreso histórico. Importantísimo, lo que es subsistencia personal es devenir social, en Hegel, devenir social. Ahora fijémonos bien qué es todo esto, de dónde lo saca Hegel y cuáles son los principios. Pues está todo anticipado en el tema de la apercepción trascendental, en Kant, la autoconciencia trascendental, en Kant, según el problemático autoconocimiento personal. Según aquellos textos, el punto de partida estaría en aquellos textos que advirtió Canals, que comenta Canals, pero aunque Canals allí, por ejemplo, artículo excelente, póstumo, Criticismo trascendental, el último en el sexto volumen, aunque allí Canals no anticipa todos estos temas, a mí, yo lo hago a la inversa, aquí en clase yo lo planteo a la inversa. Toda esta problemática, por lo metafísico, según la primacía del ser personal, el mundo inteligible, el mundo moral, mundo de seres personales, etcétera, estas coincidencias entre el tomismo auténtico y Kant, el idealismo alemán, A mí me sirve a la inversa, es decir, por esta inquietud previa, esta problemática previa, se puede resolver, se puede replantear decisivamente, precisamente a partir de los comentarios de Canals al tema de la percepción trascendental. Estábamos en esos textos de Kant, de la crítica, a partir del párrafo 15, 16, el 25, y del paralogismo trascendental. Por supuesto, ya presuponemos la duplex cognitio de alma como el referente, y sobre todo, lo de Descartes. Alguno de ustedes siempre tiene mucho interés en replantear la comparación, y me pregunta, oiga, ¿y esto no el cogito de Descartes? Bueno, mira, salió de nuevo también en Madrid, y lo digo así muy sencillamente. En Santo Tomás, lo digo porque también Canals lo explica, ya Bofill se dio cuenta de esto. Mirad, en Santo Tomás tenemos, en el tema del autoconocimiento del alma, encontramos que hay siempre una autoconciencia existencial, una autopercepción de la existencia propia en los actos de entender. Percibo que existo cuando entiendo, cuando pienso. El proceso es a la inversa. En Santo Tomás encontramos, en el tema del autoconocimiento del alma, según la autoconciencia existencial, la autopercepción de la existencia propia, encontramos el acto de entender, pensar algo, entender algo. ¿Qué? Les decía siempre, ya es una autoconciencia existencial cotidiana, en la actitud natural, tanto es así que Santo Tomás incluso dice, al percibir que siento, entiendo y que ejerzo acciones vitales parecidas en la vida, percibo que existo, vivo y tengo alma. Esto hay que sabérselo de memoria. Lo que sería el cogito de Santo Tomás es este. Al percibir que siento, entiendo y vivo, percibo que existo, vivo y tengo alma. Es un cogito, diríamos, con natural, existencial, vital. ¿De acuerdo? En cambio, y repito, en el tema del autoconocimiento del alma, encontramos esta autoconciencia existencial en el acto de entender que, según la experiencia natural, de las cosas. En el acto de entender el ente en las cosas. En cambio, en Descartes es todo al revés. Poniendo en duda el conocimiento natural de las cosas, la duda metódica, suponiendo que todo es falso, encuentro un que advierto que yo pienso y que existo, pero el fundamento de este yo pienso, yo existo, Descartes acaba siempre diciendo, lo máximo que dice es que siento interiormente que para pensar hay que existir. Es decir, Descartes no fundamenta la afirmación de la existencia propia al entender en la autoconciencia, el hecho de autoconciencia, sino en una verdad de razón, que para pensar hay que existir. Por lo tanto, es lo que Canals advirtió, también Bofill, que mientras, y Jaime Balmes también, mientras que en Santo Tomás decimos la existencia propia se advierte en el hecho íntimo de autoconciencia, en la dimensión íntima presencial, en Descartes se afirma según la vertiente intencional objetiva, la intencionalidad objetiva y según verdades de razón. ¿Vale? Entonces, viendo estas diferencias, veíamos en Kant. ¿Qué sucede? En Kant, para entenderlo bien, los textos aquellos, el yo pienso tiene que poder acompañar todas mis representaciones, etcétera, etcétera. Bien, importante. Kant presupone, esto yo siempre da muchos quebraderos de cabeza, pero Kant presupone como obvio que tenemos un conocimiento natural de las cosas. ¿Vale? O sea, Kant, por muy idealista, igual que Hume, igual que todos los filósofos críticos modernos, no ponen en duda que en la vida natural conocemos las cosas y que tratamos con las cosas, evidentemente. Ahora, lo que se plantea Kant es que, por encima de esta experiencia natural de las cosas, me encuentro con el hecho de científico, de esos juicios necesarios, estrictamente universales, y que han de ser sintéticos a priori. Es decir, me encuentro que en la experiencia natural de las cosas, me encuentro con el hecho, del fenómeno, de que hay objetividades iguales para todos. Vale. Esto, que en Santo mismo diríamos, claro, se fundamenta en el entendimiento agente, el ente y los primeros principios, Kant, esto ya no tiene en su pensamiento. Y el mundo kantiano ya no es el mundo aristotélico de las esencias en las cosas, las formas sustanciales, que diría Leibniz todavía, etc. No, ya no está esto. Entonces Kant, ante esto, la experiencia natural de las cosas y el hecho de lo que llamaríamos evidencia racional o conocimiento necesario, universal, dice, ah, claro, esto procede de una síntesis a priori, según principios que él llama trascendentales, subjetivos. ¿Vale? O sea, esto ha de quedar claro. En Kant decimos, experiencia natural de las cosas, pero por encima de esto, de cosas dadas, por encima de esto, reflexión sobre los principios trascendentales de lo universal a priori. Y aquí viene el tema. Kant plantea esta reflexión trascendental en el límite de la conciencia en relación al objeto fenoménico. La reflexión trascendental sobre los principios subjetivos que constituyen lo necesario universal de toda experiencia, Kant la plantea en el límite de la conciencia pura, que se refiere no a las cosas directamente, sino a la conciencia, al objeto fenoménico. Y siempre, cuidado, fenómeno en Kant, en el Kant literal, es la representación. Esto siempre hay que decirlo. En la fenomenología, a partir de Husserl, se reivindica concepto fenomenológico de fenómeno. El fenómeno son las cosas como se manifiestan. No, a ver, fenómeno en Kant es la representación en la conciencia. Por eso, aquí advierte, en todas estas representaciones tiene que haber siempre un yo pienso que las acompañe. ¿De acuerdo? Este es el punto de partida. Este punto de partida presupone todo esto que he dicho anteriormente. Si no lo digo, nos podemos desorientar. Entonces, aquí lo que sucede en el párrafo 16, veíamos lo siguiente. Tiene que haber un yo pienso, de lo contrario se representaría en mí algo que no podría ser pensado. La representación sería imposible o no sería nada para mí. Nada extraño que aquí Kant esté aludiendo constantemente a mí mismo. Mí mismo como una de esas cosas dadas, mi yo personal. ¿De acuerdo? Pero el tema es que Kant dice, en este yo personal, según las representaciones, tiene que haber un fundamento de su objetividad. No, y anticipo para Kant, no podré ser el fundamento de la objetividad de mis representaciones. No soy yo Kant, ni yo Hegel, ni yo Francisco Canals, ni yo Jaume Bofill. No, es el yo que es igual en todos, el yo trascendental. ¿Entienden? Ahora fíjense por qué tiene que haber este yo pensante. Entonces continúa distinguiendo según pensamiento, o es un pensamiento o es una intuición. La intuición acaba siendo para Kant intuición sensible. Entonces dice, toda la diversidad de la intuición guarda pues una necesaria relación con el yo pienso en el mismo sujeto en que se halla tal diversidad. Importante, esta representación, la del yo pienso, lo que en Descartes es punto de partida, yo pienso, y que encontraremos en Santo Tomás, ¿no? Cada uno al pensar percibe que existe. Bueno, pues esa representación es un acto de la espontaneidad y por lo tanto no es sensible, es una representación intelectual. Pero ahora viene aquí la clave del tema. Dice, es una percepción pura. Apercepción es autoconciencia. La distingo de la percepción empírica. La empírica es la psicológica de cada uno. La autoconciencia empírica es la que uno tiene de sí mismo en cuanto tal persona individual. La llamo autoconciencia pura. Y añade, o también apercepción, autoconciencia originaria, ya que es una autoconciencia que origina la representación yo pienso. Por lo tanto, hasta aquí tenemos que Kant advierte, el yo pienso, la representación yo pienso, no es lo originario, no es lo más fundamental. Antes de la representación yo pienso, en tanto que ya es una idea, una representación mental, hay una autoconciencia previa que es originaria y que no podrá ser representación. Porque claro, si toda representación ha de tener un yo que lo piense, y ahora considero la idea del yo, ¿quién la piensa? ¿Entendéis? Tendría que haber otra autoconciencia anterior. ¿Me entendéis? Si el yo pienso tiene que acompañar todas las representaciones y pongo el yo pienso, lo redujo a una representación más, ¿quién piensa esa representación del yo pienso? Digo, tengo la idea de mí mismo. ¿Y quién la piensa esa idea de mí mismo? ¿La idea o yo mismo? ¿Me entendéis? Por lo tanto, antes de la representación, yo pienso, hay una autoconciencia originaria. La cuestión es que dice, no puede estar acompañada de ninguna otra representación, dice Kant. Evidentemente, si es el yo que piensa toda representación, no puede estar una representación anterior a él. Es el yo originario, la autoconciencia originaria de todo el resto de representaciones. Entonces, aquí, anticipo, Fichte, al empezar la doctrina de la ciencia, ya dice, claro, la autoconciencia no es representación. Es algo anterior a la representación. Y Fichte dirá, es acción. Acción. Acción. ¿Vale? Acto de espontaneidad. ¿Eh? Dice, tal como lo dice Fichte, dice Kant, esa representación es un acto de la espontaneidad. Es que es literal. ¿Eh? Es que si uno lee y medita los cuatro textos que le elige a alguien que lo ha pensado toda la vida, avanza con bota de no de 7 leguas, sino de 20.000 leguas de viaje submarino. Es decir, tal cual. Es decir, es un acto de la espontaneidad. Pues bueno, Fichte reivindicará. La autoconciencia originaria es esta espontaneidad, es acción, no es representación. Claro, pregunta. En el tomismo, en Santo Tomás, el equivalente se ha de encontrar en la autoconciencia como acto de ser. ¿Entendéis? Lo que la autoconciencia sería como acto de ser, en Fichte, a partir de Kant, Fichte será acción pura. ¿Vale? Fijaos esto, las connotaciones teológicas que tiene. Mientras que, por semejanza, decimos, claro, la autoconciencia como acto de ser, Dios autoconsciente por su ser subsistente, en el idealismo alemán, en Fichte, a partir de Fichte diremos, autoconciencia, acción pura, Dios, acción pura que se realiza a sí mismo. ¿Lo veis? O sea, pequeñas diferencias en los principios, diferencias abismales en las consecuencias. En todo caso, dice, es autoconciencia trascendental para indicar la posibilidad de un conocimiento a priori a partir de ella, que consiste muy sencillo. Yo puedo pensar a priori algo en tanto que lo refiero, dice Kant, a la unidad de la conciencia. Este es un tema que da mucho juego. ¿Por qué? Porque claro, lo que por ejemplo en el platonismo sería la unidad del bien, en el aristotelismo tomista la unidad del ente, en Kant, a partir de Kant, realmente encontramos que sustituye la unidad de la conciencia. Es decir, yo pienso las cosas por anticipado no en relación a la unidad del ente, dirá Kant, sino en relación a la unidad de la conciencia. ¿Entendéis que presuponemos una unidad de conciencia entre mi diversidad? Este es el terreno, Este es el terreno a partir de Kant. Y a continuación distingue, por si hay alguna duda, que Solo es posible la unidad analítica de apercepción si presuponemos cierta unidad sintética. La unidad analítica es la representación. La unidad sintética es la unidad, esta conciencia que sintetiza los fenómenos en el acto mismo de síntesis. Entonces, veíamos, importante, que Kant se planteara, bueno, ¿y esto cómo es autoconocimiento de sí mismo? Ya veíamos en Kant que no puede ser intuición intelectual, según aquello de que sería una autoconciencia que por sí misma daría toda la diversidad, pero una vez niega que sea autoconciencia intelectual, le viene todo el problema. Y oscilará entre el concepto, el pensamiento de sí, y la conciencia empírica. Tenemos un problema, se nos está yendo la luz. A ver si al final resultará que lo tendremos que concluir así. Qué pena. Bueno. A ver. Hay una interrupción. Y claro, estamos en un aula que no tiene luz. Estamos a oscuras. Vaya, y hoy que es el último día de clase. Yo después de leer el artículo de Kant, sí, me ha asustado que parece que Kant no llega a la conciencia de sí. Advierte la conciencia de sí, pero no puede explicar cómo es conocimiento de sí. Algo que me parece. Es así. Es decir, ahora hablaré de memoria sin leer, para continuar la clase. Es decir, advierte Kant que en la conciencia, en la unidad sintética, en la conciencia sintética, tengo conciencia de mí mismo. Lo que diría Santo Tomás, en el acto de entender las cosas, percibo que existo. Pero ahora Kant se planteará, bueno, ¿y esto cómo es conocimiento de mí mismo? Digo, esta autoconciencia de mi propio ser. Dice, según que todo conocimiento es concepto más intuición, entonces esta autoconciencia será o pensamiento de mí mismo o intuición, que acaba siendo solo sensible. Ahora, aquí el tema que viene es el siguiente. Y con esto tendré que acabar, porque estamos sin luz. Canals descubre aquel texto del paralogismo en que Kant advierte que en esta autoconciencia de mi ser, en la conciencia originaria, en la autoconciencia originaria, percibo algo real, que no es fenómeno, pero no es noúmeno, pero tampoco fenómeno. El problema es cómo define Kant, según el esquema este de conceptos más intuiciones, esta autoconciencia de mi ser real, y oscilará, dirá, unas veces dirá, es pensamiento de mí, otras intuición sensible en el tiempo, y en todo caso es una percepción empírica indeterminada. Su existencia es sensible, pero también es un acto de la espontaneidad intelectual. Todas estas contradicciones, como veis, va oscilando entre lo intelectual y lo intuitivo sensible para caracterizarla. Pero, a pesar de todas las indefiniciones de Kant, lo que queda es que, conceptos más intuiciones, es que esta autoconciencia originaria, la percepción originaria en tanto que autoconciencia de mi ser personal, se desintegra entre el sujeto lógico formal, sujeto trascendental lógico formal, y la conciencia empírica sensible, que acaba siendo, en el hegelianismo, acaba siendo esa subjetividad lógica trascendental, acaba siendo el concepto absoluto que progresa a través de las conciencias empíricas. Pero además, en Fichte, de por medio, y con esto tendremos que acabar, se ve muy clara a través de su evolución cómo el yo pienso se redefine, yo pienso trascendental, como acción pura. Esta acción pura pasa a caracterizarse como acción pura de libre voluntad, aquella libre voluntad que vincula todos los seres racionales del mundo moral. ¿Os acordáis de aquel texto de Kant? Es decir, tenemos ya una primera coincidencia en Fichte. El yo pensante, el yo puro, el yo trascendental, como acción pura, lo que es libertad para Fichte, coincidirá, tendrá como contenido la voluntad infinita, voluntad una del mundo social, mundo moral, seres sociales, es decir, la intersubjetividad. Y tercera identificación en Fichte. Dirá, y esto que explica la doctrina de la ciencia es lo mismo que el Evangelio de San Juan. Lo dice en su Doctrina de la Religión de 1806, Fichte. Si queréis entrar en Fichte, lo más fácil es ir a ver la Doctrina de la Religión de 1806, que expresa la última fase de Fichte y en que afirma, y veríais allí, que las conciencias empíricas están unidas según un yo trascendental, que es libertad. Pero dice, esta yo trascendental, esta yoidad, que es libre acción, intersubjetiva, dice que es como o es el verbo que Dios pone fuera de sí. ¿Entendés? Es el verbo joánico. Es tremendo esto, ¿eh? Es decir, lo que parece al principio un tema de teoría del conocimiento, el yo trascendental en Kant, pasa a ser un tema de práctica social, el tema ético, de la acción libre, la intersubjetividad, la sociedad, y acaba siendo teológico puro. ¿Eh? Es decir, esta. Sí, sí, la yoidad como libre voluntad intersubjetiva, el sistema de los yoes empíricos, es el verbo que Dios pone fuera de sí, como la imagen que Dios pone fuera de sí. ¿Vale? Entonces, esta yoidad trascendental es imagen de Dios. Entonces Fichte dice, Dios en sí mismo es ser puro y pone fuera de sí el verbo como imagen suya, que es el yo trascendental y que actúa en todas las conciencias empíricas. Conclusión final. En Fichte veríamos que cada hombre es un verbo encarnado. Es verbo encarnado, verbo divino encarnado, y Fichte dirá, y Jesús, histórico, es sólo el primer hombre que advierte que es semeja a imagen de Dios, es verbo encarnado. Esto es tremendo, ¿eh? Es decir, una cuestión, entonces claro, una cuestión aparentemente gnoseológica, tal, pues sirve para replantear, reformular toda la teología trinitaria y toda la cristología. Y además, además, Hegel ya es la culminación, porque Fichte todavía distingue el yo trascendental del ser divino en sí mismo, como si dijéramos, distingue la segunda persona de la Trinidad, que queda absorbida por la tercera, como libre voluntad, etcétera. La distingue del ser de Dios, que es, trasciende, está más allá. Es inconcebible, dirá Fichte. En cambio, Hegel lo coincide todo. En Hegel, la libre voluntad se expresa según la dialéctica del concepto absoluto, y el contenido del concepto absoluto es el ser mismo. El ser verdadero es el ser en el concepto. Y entonces, y encima, la última ya gran, la gran audacia que decía Ramón Valls, es que en este ser divino, absorbido por el concepto, como realización, a realizarse como reino de la libertad, es igual a la nada. Ese ser es igual a la nada. ¿Eh? ¿Cómo debe venir? Y entonces, esto es el mundo hegeliano, que como ya sabéis, he dicho en alguna otra ocasión, no lo es por ser hegeliano, sino por ser el mundo, la ciudad de los hombres. La humanidad, la ciudad de los hombres, cuando se enfrenta a la ciudad de Dios, se resuelve así, diciendo, según una voluntad dialéctica, que toma su principio de la nada, como negatividad, para enfrentarse a todo lo dado por Dios y recrearlo a nuestra manera. Recrear un mundo a espaldas de Dios a nuestra manera. Pero cuidado, siempre sucede lo mismo. Ante este gran proyecto vienen después los grandes fracasos. porque está implicada ya la negatividad y la nada, ¿eh? En fin, como ahora que teníamos proyectada, bueno, pues un final de clase, ¿eh?, final de trimestre, final de curso, y se nos ha ido la luz física, ¿eh? Esto es para, desgraciadamente, pues bueno, advertir una vez más, grandes proyectos humanos, posibles grandes desilusiones y fracasos, si están, si se ponen solo en manos de creación humana. Bien, y acabamos aquí, ¿no? Porque es que a trabajar así no podemos, ¿eh? Disculpen que haya dado esta última clase en torno de conferencias, que además estoy en el aula esta magna, arriba de la tarima, y se presta a ello. Acabamos el curso, que tengan un feliz verano con ustedes, su familia, y sigan haciendo la visita al Santísimo. No se olviden de ir a misa. Adiós, hasta el curso que viene.